¿Cómo es posible que una mujer siendo señorita y siendo bonita no tenga reservado un amante? Tengo un pensamiento en la cabeza y nadie me lo quita. Que esa mujer sin tener herencia viva lujeando y viva elegante. Tengo un pensamiento en la cabeza y nadie me lo quita. Que esa mujer sin tener herencia viva lujeando y viva elegante. Vengo a contarles que vi una cosa no muy bonita. Esa muchacha fumaba mucho y el cigarrillo le huele mal. Me acerqué y le dije: ¿a usted qué le pasa, mi señorita? Y me dijo: retírate, tengo ganas de vomitar. Me acerqué y le dije: ¿a usted qué le pasa, mi señorita? Y me dijo: retírate, tengo ganas de vomitar. Entonces le dije como su amigo que era: quiero hablar contigo para decirte una cosita. Que estás embarazada, aun cuando tú no lo quieras. Y me dijo: respete, que todavía soy señorita. Que estás embarazada, aun cuando tú no lo quieras. Y me dijo: respete, carajo, que todavía soy señorita. Se ponía. Yo le pregunté que si ese era el niño del embarazo. Y me dijo: respete, que ese niño es de una hermana mía. Yo le pregunté que si ese era el niño del embarazo. Y me dijo: respete, carajo, que ese niño es de una hermana mía. Eso era mentira, le dije: no tenga pena. Confíame el secreto, yo no voy a divulgarla. Y ya más calmada me dijo: amigo, venga y vea. Que lo que llevo en las manos son pastillas pa' tomarlas. Y ya más calmada me dijo: amigo, venga y vea. Que lo que llevo en las manos son pastillas pa'